iba pelando, agarraba un pepino, despacito iba jugando. Cuando agarro la mandioca, yo me estuvo calentando. Se frotaba ahí justito donde te está imaginando. Era la tenés, la tenés. Con una soga, 9 semanas y media, yo te vi hacer negra trola. Le unté un par de huevos con manteca y mermelada. Le mandé jabón en polvo pa' que el cuerpo resbalara. Como pa' seguir la fiesta, agarré la lavandina. Cuanto más yo le rociaba, mucho más se desteñía. Cayó justo en el felpudo que te cubre la cajeta. Era negro y enrulado, ahora la ciudad en contenta. Chamucado. Yo te aconsejo, negro, tiempo más en la cocina.